habían apartado aquellos recuerdos que tenían de él. Y esto le había sumergido precisamente en una situación pues, muy angustiosa, una situación de tristeza, de soledad. Y esto es lo que sienten muchas de las veces las personas que pasan al mundo espiritual y se encuentran observando este acontecimiento. Si os dais cuenta, es importante recordar a nuestros seres queridos. Una pequeña oración. Yo acostumbro a decir, cuando uno se levante por la mañana, tienes una fotografía de alguien que ha partido. Salúdale, buenos días, ¿cómo estás? Mira, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque se sienten acompañados, sienten que les recordamos, sienten que están tranquilos porque pensamos en ellos. Por eso es bonito que os acostumbréis a esas fotografías que tenéis de los seres queridos, hablarlas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal día has pasado? ¿En qué lugar te encuentras? Todas esas pequeñas cosas que aunque no tengáis respuesta, él sí os oye o ella os oye y se siente tranquilo, se sienten felices y les dais ánimo para continuar en el lugar donde se encuentren. ¿Puedo hacerte yo a ti una pregunta? Pues claro. Bueno, vamos a ver. ¿Pueden experimentar los espíritus tanta tristeza y tanta soledad para sentir que se han separado de su familia o que su familia se ha separado de ellos? Lo que ocurre es que a veces, cuando hemos tenido una vida que no ha sido armoniosa, cuando hemos convivido con nuestros seres queridos entrecomillados, porque muchas de las veces sabemos que convivimos con aquellos con los cuales tenemos que hacer reparaciones, es decir, que en otras vidas hemos tenido concretamente enfrentamientos y somos reunidos aquí en este mundo para limar esas asperezas, para acercarnos el uno al otro. Pues bien. ¿Quieres decir que las personas con las que hemos vivido anteriormente, que nos hemos odiado, que nos hemos llevado muy mal, tenemos que volver a estar juntos? A veces sí, porque es el único camino para que haya una armonía, para que haya un acercamiento entre ellos, ¿no? Y entonces estos espíritus que han vivido pues, de esa forma inquieta, que no han tenido armonía en sus vidas, cuando llegan al mundo espiritual, pues verdaderamente intentan desligarse de esos seres con los cuales ha vivido antes, ¿no? Porque ellos pretenden, lógicamente, programarse una nueva existencia, una nueva vida, un nuevo proyecto que les sea mucho más positivo que lo que han tenido anteriormente. Por lo tanto, dentro de esa tristeza, de esa soledad, también existe el desapego de aquellos que no quieren saber nada de aquellos seres con los cuales ha vivido, porque además puede ser que les hayan dado mala vida, que no hayan tenido una vida tranquila, armoniosa, sino al revés, una vida de agitación, de insultos, de mal vivir. Y entonces cuando llegan al mundo espiritual, prefieren borrar de sus mentes todo aquello que han vivido anteriormente. Pues sí que estamos bien, ¿eh? Sí. Me encanta María Jesús y Juan Miguel porque nos ponen en palabras muy sencillas lo que es intangible para muchos y que podemos un poco entender lo que ocurre una vez que se ha pasado a el siguiente plano, como se dice en muchas ocasiones. Nos decían que las personas o nuestros seres queridos pueden olvidar o pueden sentir que lo hemos olvidado, pero ellos sienten también que esto transcurre en el tiempo. Por ejemplo, si yo soy la tercera o cuarta generación, a lo mejor no tengo recuerdos o historias de un bisabuelo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Posiblemente tu abuelo esté reencarnado ya en un familiar cercano a ti, por eso ni lo recuerdas. Pero no importa, puede ser tu hermano, puede ser tu primo, tu vecino, tu amigo, tu padre, quién sabe, puede estar cercano a ti. Porque como muy bien os va a explicar Miguel ahora, hay dos familias espirituales, la física y la espiritual. Y yo creo que eso os lo va a explicar él muy bien. Bien. Las familias físicas son aquellas que se reúnen por necesidades físicas, por necesidades materiales, por necesidades concretamente que tienen que reparar cuestiones del pasado en las cuales se encuentran reunidos todos ellos. Y también en estas familias, muchas de las veces, llega un espíritu con mucho conocimiento, mayor conocimiento de los que están en familias reunidos, con el fin de armonizarles, tranquilizarles. Es como cuando muchas de las veces se reúne la familia y dice, vamos a consultar a fulano de tal que nos asesora sobre este tema, ¿no? Pero las familias espirituales son las mismas que a lo largo del tiempo se esperan las unas a las otras para ayudarse a avanzar, para ayudarse a progresar espiritualmente. Y unas veces es como una compañía de teatro nacional, ¿no? Donde existe un plantel de actores y actrices que van cambiando en función de la obra, van cambiando el rol de los papeles que han de interpretar. Es decir, unas veces interpretarán el protagonista, otras veces el sobrino, otras veces el camarero que aparece por allí. Es decir, es una comparación para que nosotros sepamos que en la vida que estamos viviendo actualmente, una de las veces tenemos que pasar por un papel de padre, de madre, de hermano, de tío, de abuelo, de bisabuelo, etcétera, con el fin de que todos juntos hagamos posible esa programación que hemos llegado a contactar en el mundo espiritual y que nos va a servir para que todos nosotros vayamos avanzando, vayamos progresando. Para que todos juntos podamos evolucionar, porque lo que no es normal es que unos evolucionen mucho, otros se queden aquí y cuando vayamos al mundo espiritual digamos, anda, ¿y mi hermano dónde está? Ah, ¿y mi primo que tanto nos queríamos dónde está? No. Iremos evolucionando poquito a poco, todos juntos, hasta que llegue el momento en que hayamos realizado todo aquello que necesitábamos aprender, comprender y poner en movimiento. Por eso, no debemos preocuparnos, porque siempre nos vamos a volver a unir. Si no es en esta vida, será en la otra. Porque tenemos que vivir muchas existencias todavía hasta que consigamos perfeccionarnos, hasta que consigamos ser seres puros, limpios, que lo sepamos muchas cosas. Todo aquello que ahora aún nos falta. Pero sobre todo cuando dejemos de hacer daño, cuando dejemos de hacer el mal, cuando nuestro espíritu esté lleno de conocimiento, de sabiduría y de amor. Ese es el final de todos nosotros, encontrar ese conocimiento, ese amor y dejarnos de odios, rencores, que todo eso nos hace daño. Por eso, olvidaros de los odios, de los rencores, de las personas que no nos quieren, ay, yo la odio porque es que es tal, tal. No, olvidaros de todo eso. ¿No nos quiere esa persona? Bueno, pues vamos a dejarla, que siga su camino. Nosotros vamos a seguir el nuestro. ¿Para qué? Para aprender a perdonar. Y cuando esa persona que tanto nos odia se dé cuenta, ella también evolucionará, porque comprenderá que no la lleva a ningún sitio el odio. Lo que está consiguiendo es amargarse la existencia. Y mirad, la vida ya tiene muchos problemas, no necesitamos más. María Jesús y Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos tantos a estos temas. Nos decías hace un ratito que siempre estamos o siempre se reencarna en la misma familia. ¿Es posible que o hay casos excepcionales en donde no es así y se van integrando personas nuevas o espíritus nuevos? Sí, efectivamente. Si la familia es una familia armonizada, es una familia tranquila, donde todos los miembros se llevan bien, pues a veces entre ellos reencarna un espíritu que no está muy evolucionado, un espíritu que es duro, que es agresivo, que es un espíritu que a lo largo del tiempo ha tenido una vida dura y difícil. Y entonces entre todos ellos, entre esa armonía que tiene el conjunto familiar, pues lo que intentan es armonizarle, tranquilizarle, de forma que sus vibraciones son transmitidas a este ser con el fin precisamente de que se vaya armonizando poco a poco. Y luego también, por otro lado, en una familia que está totalmente enfrentada, que que se llevan verdaderamente mal, pues hay veces en los cuales un espíritu con mucho mayor conocimiento de ellos encarna en esta familia con el fin de poner orden, poner un poco de tranquilidad, de seriedad, para que todos vayan armonizándose también y dejen de agredirse tan continuamente como lo hacen. Estos son los puntos en los cuales podemos contestar a la pregunta que nos has formulado, ¿no? Claro que sí, Juan Miguel. Muchísimas gracias. No sé, María Jesús, si quieres agregar algo más a esta respuesta. Yo diría que tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que procurar comprendernos para que nuestra próxima existencia no sea tan dura como la que ahora tenemos, por ejemplo. Porque la reencarnación existe, porque tenemos mucho que aprender y tenemos mucho todavía que corregir. Como decíamos antes, el odio, el rencor, la rabia, la envidia, la ira, todo eso nos hace mal. Y tenemos que reencarnar varias veces hasta que somos capaces de corregirlo. Una de las cuestiones que también nos hacen mal es la falta de paciencia. No tenemos paciencia. Enseguida nos alteramos. Pues la paciencia también es importante, porque así nos volvemos más tranquilos, más serenos, comprendemos mejor a la otra persona y de esta forma nos fijamos más en aquello que nos molesta y lo podemos corregir. Así que vamos a darnos cuenta de dónde están los defectos que tenemos nosotros, porque no es suficiente con ver los que tienen los demás, sino los nuestros. Y de esta forma, corrigiendo nuestros defectos, ayudamos más a las demás personas, especialmente a nuestra familia, que por eso venimos juntos, para ayudarnos, para avanzar en el tiempo y para tener cada vez menos reencarnaciones. Porque las reencarnaciones siempre se hacen porque nos falta algo que aprender. Podemos hablar de qué ocurre cuando dejamos de orar por nuestros seres queridos, ¿no? Pues verdaderamente es un problema porque la oración es la herramienta más importante que podemos tener. Orar desde el sentimiento, desde el corazón, no una oración repetitiva, una oración recitada que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque las palabras dichas con sentimiento tienen vibración. Y esa vibración llega a los lugares donde nosotros queremos que llegue, a los seres que la van a recibir, que se encuentran en el otro lado de la vida y que necesitan ese pálpito, que necesitan esa tranquilidad, esa serenidad que la oración nos transmite a cada uno de nosotros cuando oramos por ellos. Hecha con sentimiento es como verdaderamente llega. Mirad, en cierta ocasión, cuando estábamos haciendo mediunidad, vino un espíritu bastante tranquilo, sereno, muy amable, y nos estaba hablando de la oración. Y en un momento dado nos dijo, la oración, imagínense si es potente, que si estuviesen todos los cañones del mundo tronando al mismo tiempo, no sería tan fuerte como lo es la oración. La oración llega al final del universo y el ruido físico llega a un momento en que ya no alcanza más. Por eso, la oración es la llave que abre todas las puertas, todas. Eso es lo que tenemos que procurar, abrir puertas para poder pasar a través de ellas y encontrarnos luz, armonía, calma, serenidad. Porque de esta forma, cuando lleguemos al otro lado, nos podremos encontrar con nuestros seres queridos, que están esperándonos hasta que lleguemos. Pero debemos llegar cuando seamos llamados únicamente, no antes de tiempo, que si no, no los veríamos. Bueno, ¿podemos acompañarlos desde aquí? Claro que sí. Podemos acompañarlos con los recuerdos que hemos tenido de ellos, con los mejores recuerdos que podemos tener, porque eso les va a complacer. Ellos van a sentir que sentimos precisamente acordándonos de ellos, que sus recuerdos están con nosotros. y que siempre hemos sido felices con ellos a su lado. ¿Cuántas veces nos acordamos de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, con los cuales hemos tenido vivencias, hemos tenido alegrías, hemos tenido también momentos difíciles en los cuales el uno al otro nos hemos apoyado? Esto es importante. Acompañarlos desde aquí, con nuestro pensamiento, es muy importante porque ellos allí se sienten revitalizados. Pensar que han perdido esa convivencia que tenían aquí, que han perdido esa forma de vida y que en el mundo espiritual es otra forma de vida distinta a la que tenemos aquí cada uno de nosotros. Porque tenemos que proveernos precisamente de todo aquello que queremos aprender, de todo aquello que queremos realizar en otra experiencia, en otra existencia, para seguir avanzando, para seguir progresando. Y siempre en compañía de nuestros seres queridos, de nuestra familia espiritual. Vamos a ir rápidamente, María Jesús y Juan Miguel, con un videíto de Mindalia Televisión y enseguida volvemos porque tengo unas preguntitas que nos han dejado en el chat y quiero que las respondamos. Enseguida estamos de vuelta. Muy bien. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Y estamos de vuelta. Vamos a responder a la siguiente pregunta que nos la hacen desde Perú. José Ángel dice, ¿los espíritus nos pueden visitar en sueños si los hemos olvidado? Claro, claro que nos pueden visitar en sueños. Y de hecho, si os fijaseis bien, cada vez cuando os vais a la cama a dormir, tenemos la visita de un ser querido. Lo que ocurre es que tenemos la mala costumbre de decir, ¡ay, hoy he soñado con tal o cual persona! No, no has soñado. Te has encontrado con él en el espacio o con ella y has hablado, has dialogado, os habéis abrazado, os habéis besado. Tenéis que daros cuenta que ellos bajan su nivel y nosotros subimos el nuestro. Y a mitad de camino nos encontramos. Por eso, no se sueña con ellos. Nos encontramos en el camino. Y eso es muy hermoso. Y podéis preguntarles lo que queráis, que os van a contestar. Qué hermoso, María Jesús. Muchísimas gracias por responder. Ahora, desde Uruguay nos ponen, hola, soy Mariana. ¿Hay alguna diferencia entonces entre olvidar a alguien y dejarlo descansar en paz? La verdad es que siempre debemos dejarles descansar. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en ellos de una forma continuada, porque entonces ellos, como somos atraídos por el pensamiento, no realizan aquellas tareas que tienen que realizar en el mundo espiritual. Es decir, todas las cosas las hemos de hacer pues un poco con sentido, con comodidad, de forma que no perjudiquemos a los que están en el mundo espiritual. Hay muchas veces que cuando parte un ser querido nuestro para el otro lado, pues la persona que queda aquí, pues lógicamente le echa en falta porque me has dejado, cómo me he quedado sin ti, qué voy a hacer yo ahora, etcétera. Todo eso es sentimiento negativo. Hay que dejar las puertas abiertas para que el espíritu en el mundo espiritual precisamente vaya espabilándose, vaya descubriendo todo aquello que le espera, que desde luego va a ser mucho más de lo que haya podido imaginar aquí. Gracias, Juan Miguel. Vamos ahora a responder una preguntita más. Esta es desde Venezuela. ¿Puede un espíritu quedarse estancado si su memoria se borra en la familia? ¿Este no reencarna? Bueno, aunque en la familia se borre el recuerdo del ser que se ha ido, no importa. A él le va a doler, claro que sí, pero él tendrá que reencarnar tantas veces como necesite. Si no es en esa familia, puede ser en otra. Pero todos tenemos que reencarnar, como dije al principio, tantas veces como necesitemos hasta que consigamos llegar a la perfección. no importa que no recordemos a ese hermano. Él, si necesita reencarnar, lo hará. Le haréis sufrir por no recordarlo, pero reencarnará. Lo que ocurre es que posiblemente venga más cerca de lo que os imagináis. Y os daréis cuenta, pasado el tiempo, mira, se parece a tal, se parece a cual. Y os daréis cuenta que es aquella persona que habíais olvidado y ahora la tenéis más cerca todavía. Gracias, María Jesús, por responder. Tenemos a Esteban desde El Salvador. ¿Podría un espíritu aferrarse a alguien solo para ser recordado? Pues sí, efectivamente, eso es lo que llamamos nosotros un problema de obsesión. Es decir, la obsesión es uno de los problemas que tienen los espíritus y que tenemos nosotros también encarnados, porque hay espíritus que, por ejemplo, si desencarnan, es decir, si mueren y pasan al mundo espiritual, se quedan aquí, es decir, se quedan aquí junto a la familia. ¿Por qué? Porque el apego que tienen es un apego tan profundo que no quieren despegarse, no quieren marcharse al mundo espiritual. Y hay personas que sienten la presencia en su casa de seres que han vivido en ese hogar y que no se quieren marchar al mundo espiritual. Pero llegará un momento determinado en el cual él empezará, lógicamente, a recapacitar y a pensar el por qué está viviendo esa situación y que lo que le espera es mucho más hermoso que lo que ha tenido aquí. Porque lo que les espera es, lógicamente, aprender, preparar su próxima vivencia, preparar su próximo viaje a la Tierra, en el cual tiene que aprender aquello que no ha aprendido todavía y que necesita para seguir evolucionando. María Jesús y Juan Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por esta charla maravillosa. Como siempre, quiero recordarles a toda la audiencia, a las personas que nos están acompañando ahora, que este directo tiene información muy valiosa, que pueden verla, repasarla y compartirla también para que llegue a muchísimas más personas. Quiero dejarles el espacio a ustedes, por favor, para que sean quienes cierren esta charla para todos. Pues muchas gracias y me gustaría que todo aquel que nos ha estado escuchando le haya servido de algo, pero sobre todo que tenga la ilusión de que no se acaba todo en el cementerio, que tenga ilusión de saber que hay mucha más vida en el otro lado que aquí y que allí, cuando uno ha sido una buena persona aquí, allí no se sufre, ya no hay dolores, ya no hay angustia, ya no hay hambre, no hay calamidades. Ahora, si eres una mala persona, sí, tendrás eso y mucho más. Por lo tanto, está en nosotros el que nuestro futuro sea maravilloso, cambiando, aprendiendo y haciendo y siendo más sociable, amoroso y cariñoso con los demás. Yo tengo que decir que el hecho de pasar al otro lado de la vida no significa que nosotros perdamos los sentimientos. Nos vamos a llevar todo aquello que tenemos aquí ahora. Nuestras virtudes, nuestras imperfecciones, nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, todo va a servir en el otro lado de la vida porque permanece a nosotros. Eso es innegable. Eso siempre está en nuestro espíritu. ¿Qué significa? Pues que nosotros, a pesar de estar al otro lado, vamos a estar siempre en comunicación con aquellos que quedaron aquí. Y los que quedaron aquí seguirán pensando en los que partieron para el otro lado de la vida. Así que ánimo, buen día y mucha felicidad para todos. Buen día.